No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. ¡Ya! Y vaya un saludo especial de parte del Cholo y de los Charros para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Hasta que te conocí.